Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidos sean todos los bafles y todos los cascos que nos escuchan en esta edición de Cabezas de Tormenta, en este programa número 115 que hemos titulado La vida que vendrá. Este programa número 115 de Cabezas de Tormenta, vamos a recoger algunos temas que se nos han ido quedando colgados en capítulos anteriores de esta nuestra radio y vamos a armar para todos vosotros y todas vosotras algo parecido a un relato que queremos construir en sentido homenaje a dos criaturas que han nacido recientemente. Son las hijas de nuestro librero con gafas favorito, un personaje que echaréis de menos de un tiempo a esta parte en el programa, y de por supuesto de su compañera, otra librera con gafas. Entre las dos no pesan casi los 4 kilos y bueno, han llegado a este mundo complejo, a esta ciudad que no tiene corazón, que se llama Madrid, y de alguna manera queremos hablarles de la vida que vendrá, de las batallas que hay que pelear para conseguir que este tiempo que vamos a pasar aquí sea un poco más habitable, y también de las cosas que nos gusta y que queremos poner en la mesa y disfrutar con ellas, que aparte de luchar, pues son la amistad, la guerra social y los buenos libros. Queríamos comenzar hablando de trabajo, precisamente porque a esta compañera se lo han quitado, justo recién ha tenido a sus crías, y también porque yo personalmente esta semana he vivido en mi empresa pues algo que no había experimentado nunca, que es un reajuste de plantilla. Y bueno, es algo que conoces, pero que cuando vives en primera persona no deja de ser escalofriante, ¿no? Como la maquinaria empresarial ajusta sus cuentas y decide que hay un puñado de personas que se van a la calle y se pone en marcha un macabro juego orquestado por el señor de Recursos Humanos, en el cual se hace un tour por todas las oficinas de la empresa y se va echando a gente, ¿no? En tu mail vas recibiendo el típico correo electrónico colectivo de despedida, y mientras el director de Recursos Humanos se va acercando a la oficina donde estás, pues la gente empieza a mostrar en la cocina, que es ese sitio donde se consume café en cantidades ingentes, pues la ansiedad, se comentan las noches sin dormir. Y se evidencia pues eso que básicamente con frecuencia los trabajadores no quieren mirar a la cara, que es que el capitalismo no tiene escrúpulos, que la empresa cuando tiene pérdidas te habla como si fueras a heredarla, ¿no? Hoy mismo hemos tenido una reunión en la cual el director de la empresa nos ha animado a hacer equipo, ¿no? Con un PowerPoint, a hacerlo indecible, ha dicho, que es como este señor no ha pensado sobre lo que ha pronunciado, hacerlo indecible ahí con su PowerPoint. Y bueno, pues al final, queramos o no, el trabajo tiene una centralidad en nuestras vidas y arrebata un tiempo y unas fuerzas de vivir que tenemos que luchar, que tenemos que pelear y que tenemos que poner de nuestro lado. ¿Para qué? Para que en un futuro la vida que venga sea mejor y tengamos derecho a eso que deberían tener derecho todos los proletarios del mundo, que es conquistar nuestra felicidad. Al fin y al cabo, cuando hablamos de anarquía no estamos hablando de otra cosa. Hay un tema que sí que queríamos comentar al hilo de esto, ¿no? De dedicar 60 minutos de grabación a un futuro que no está aquí y a dos mujeres que están en porción pequeñita, por así decirlo, ¿no? Que están en potencia más que en acto. Y es la idea de recuperar un valor positivo del anarquismo, algo que históricamente ha puesto sobre la mesa y que es antiposmoderno absolutamente y que rompe con esta miopía y mediatismo del capitalismo que he mencionado, que es el pensar en los que vienen detrás, que es algo que se ha olvidado, ¿no? O sea, en esta época de subjetivismo extremo, donde la gente piensa en lo que necesita o no, nos parece casi revolucionario, antisistema, insurreccional o como lo queráis llamar, pero de verdad hablar de, hostia, ¿qué podemos hacer para que los que vengan detrás lo tengan un poco mejor? Y vamos a comenzar este programa con un audio. Os pongo en contexto. A finales de febrero, tres compañeros de Sevilla, y digo compañeros porque yo personalmente no los conocía, pero de verdad que ahora los considero compañeros del alma, en el Ayuntamiento de Cádiz hablaron de las contenciones mecánicas, de algo que ya hemos comentado en Cabeza de Tormenta, lo hicieron exponiendo el cuerpo. La mujer que habla se llama Manuela, es una persona que ha pasado por las unidades de intervención hospitalaria psiquiátrica de la provincia de Cádiz, y claro, lo que está haciendo es denunciar los mismos dispositivos que la han atado y se está exponiendo, ¿no? Para mí está haciendo un acto de coraje desmedido y sintetiza a la vez los dos aspectos estos de la vida que vendrá, ¿no? Queremos un mundo sin correas y queremos un mundo donde haya un montón de Manuelas peleando por gente a la que ni siquiera conocen en primera persona. Ha llegado el momento de hablar claramente sobre el uso de la contención mecánica en este país, sobre todo su relación con la falta de personal, sobre su relación con las propias relaciones de poder que se plantean en los espacios de reclusión, sobre su efecto real y tangible en un contexto que se define terapéutico, sobre la manera en la que se incorpora en el sufrimiento psíquico de la persona atada y como a su autoestima y percepción de peligro, sobre su frecuencia, sobre las graves complicaciones que acarrean, sobre las alternativas que existen a su uso, sobre las personas que se han muerto en el país al estar durante largos periodos de tiempo atados en estas unidades psiquiátricas, en las que a mí me ha pasado. Trabajamos y seguiremos trabajando hasta que esta foto sea una postal arqueológica, un recuerdo de tiempos brutales, una vergüenza histórica que mostrar con lágrimas en los ojos a quien vengan después. Como mi madre decía, Manuela, a poquito a poco y a bien, muchas gracias. La foto a la que hacía referencia esta compañera caditana la podéis ver en primeravocal.org. Hay varias entradas sobre contenciones, podéis hacer una búsqueda. Os recomendamos una muy reciente que pondremos en el post de este programa sobre las alternativas a la contención mecánica y cómo se está haciendo en otros países, ¿no? Es triste ver y escuchar en ponencias, intervenciones de profesionales una y otra vez la misma justificación sobre qué es lo que hay, ¿no? Como si no hubiera otra cosa. Y bueno, la cuestión es que miras un poquito allá de los Pirineos y sí que hay otras prácticas y otras maneras de afrontar el sufrimiento psíquico. Lo que pasa es que vivimos en un país de mierda que, al igual que esta ciudad, pues tampoco tiene corazón y seguiremos peleando. Otra situación que es absolutamente lamentable es el de las agresiones por homofobia, por transfobia en Madrid. Es otro tema que ya hemos hablado en Cabeza de Tormenta. Nos hacemos eco de una nota de prensa reciente de una asociación de personas LGTB que se llama Arcópoli, de la ciudad de Madrid, y que lleva ya contabilizadas 32 agresiones a finales de febrero en Madrid. Muchas se están produciendo en el entorno de Chueca. A los que no sois de Madrid, bueno, pues deciros que es el barrio gay por excelencia de la ciudad y que, bueno, es muy céntrico. Entonces, en las inmediaciones, digamos, en los barrios limítrofes y en la Gran Vía, que hace de frontera por el costado norte, ¿no?, más o menos de Chueca, pues se cometen bastantes agresiones por parte de niñatos y desgraciados varios que están de fiesta y que, cuando ven a dos personas de la mano dándose un beso, pues sueltan toda la mierda que tienen en la cabeza. No sé cuál es el alcance de denunciarlo en una radio libre, ¿no?, en una radio que se emite en espacios comunitarios. Suponemos que la gente que nos escucha pues pensará que simplemente es una barbaridad. Yo, a la hora de plantear qué cosas comentar o qué cosas no comentar en este programa, y pensando en este título genérico de La vida que vendrá, pensaba que evidentemente esa vida donde podremos conquistar nuestra felicidad es un espacio sin agresiones y que, de alguna manera, la denuncia viene acompañada de un llamamiento a plantar cara siempre y cuando sea posible, cuando la correlación de fuerzas lo permita. Y, bueno, al igual que esta ciudad ha demostrado que tiene punto honor y que tiene un montón de coraje con la basura nazi, pues ha llegado el momento de cuando se vean situaciones que se puedan repeler abiertamente. La educación por los hechos es absolutamente necesaria. Y os vamos a pasar a comentar todas las radios que nos estáis dando bola en vuestras antenas de FM y en vuestros portales. Y también daros las gracias por todo ese curro con el que nos apoyáis. Como siempre, sabéis que podéis escucharnos a través de el portal de Radio ELA, que pincha nuestro programa en su parrilla. También a través del portal de Ágora Sol Radio, que es otra radio amiga que emite desde Vallecas ahora, desde Madrid, que también tiene una página web en la que podéis encontrar nuestro programa, pero además distintas radios libres a lo largo y ancho del estado pinchan Cabezas de Tormenta a través de la frecuencia modulada de distintas ciudades. Una de ellas es nuestra radio amiga por excelencia, Radio Almaina, desde Granada, que nos emite desde el 107.1 de la FM, pero también podéis escucharnos a través de Radio Topo en el 101.4 de la FM de Zaragoza, también en Valencia a través de Radio Malva en el 104.9, a través de Radio Mutante en Alicante en el 99.9 de la frecuencia modulada de esta ciudad y a través de Radio Activa en Alcoy, que nos emite en el 107.6 de la FM. Y vamos a seguir por este recorrido de cosas que hay que pelear y cosas que nos gustan, hablando esta vez de la PA, de la PA en Cataluña, la plataforma de afectados por la hipoteca. Queríamos recoger un par de cuestiones que nos parece importante y que nos calientan el estómago. Una es la ruptura de la PA en Manresa con la Agencia Catalana de Vivienda, con la que tenían un acuerdo, de hecho tenían un contrato, se les había cedido un bloque y lo que han hecho es romper sus contratos al verse traicionados por la agencia catalana y retomar el control directo, ¿no?, del bloque que había sido cedido. Está en la comarca barcelonesa de Bages y de alguna manera pues se ha roto la cuerda, la gente se ha cansado de esperar y ha retomado el control directo del espacio donde están viviendo, ¿no? Se trata de un espacio que fue ocupado inicialmente en abril del 2014 y que luego pues pertenece al Banco Marlo, perdón, al Sareb, que ya hemos hablado de él, y pues, como decíamos, luego se firmó un contrato que tiene una cuantía de 150 euros mensuales Y la agencia se comprometía a llevar a cabo una serie de arreglos y bueno, al final los activistas han considerado que este sistema de subvención al final ponía en riesgo el propio bienestar de la gente que habitaba el bloque y directamente pues se han hecho con él, ¿no? Y nos parece algo encomiable y que pone otra vez la lucha por la vivienda ahí en una situación absolutamente esencial del día a día. También queríamos hablar que la APA está ocupando sedes de Libima y de Endesa para pedir los suministros garantizados, la vivienda social y para denunciar que Endesa no está cumpliendo la ley y que está haciendo cortes de luz en viviendas familiares. Simplemente eso, un reconocimiento a la gente que sigue peleando, que no decae y que en algún aspecto y en este de la dignidad de la vivienda se marca un camino. Os dejamos con el primer descanso musical de este programa. Lo protagonizan los Radiants, un grupo conformado por tres afroamericanos a finales de los años 50 y primeros de los años 60 en Estados Unidos, con un temazo que se titula Hold On. Celebrar la vida también tiene que ver con hablar de la muerte y en esta línea de reconocer luchas que orientan la mirada y que nos abren sentido en el día a día. Yo quería hablar de Pablo Molano, más bien de su muerte o más bien del comportamiento que para mí ha tenido de una manera ejemplar su grupo de compañeros, de personas cercanas. Nosotros grabamos este programa desde Madrid, no conocíamos a Pablo Molano, un activista de la ciudad de Barcelona que se quitó la vida, pero lo que nos ha parecido absolutamente admirable, por lo menos a las dos personas que estamos grabando hoy el programa, es la gestión colectiva del duelo que se ha hecho, el no mirar a otro lado, No sé, de verdad que no tengo palabras. Si le podéis echar un vistazo a los documentos que han salido en Ateneo La Base, al cual pertenecía este compañero, y en diferentes páginas de contrainformación, hay un artículo muy interesante en La Directa. Veréis que se ha hecho algo que, bueno, para lo cual yo personalmente no tengo en la memoria ningún tipo de precedente. Se ha hecho, como decía, una gestión colectiva, ¿no?, del sufrimiento, de la pérdida, y al final, para mí, o lo que he podido percibir desde la meseta, ha sido una absoluta exaltación de la vida. Me parece fascinante cómo la pérdida de un compañero se ha podido convertir en una gestión de sentimientos, en una producción de materiales que, sin conocer a esa persona y sin tener contacto directo con ese contexto, te remueve las tripas, te anima el corazón y te lleva a seguir luchando como algo que genera sentido en un mundo donde el sentido desaparece y brilla por su ausencia. Otra cuestión que queríamos poner sobre la mesa en esta nueva edición de Cabezas de Tormenta tiene que ver con un tema que hemos seguido de manera especial en nuestro programa, que es lo que está ocurriendo en el Kurdistán, en las distintas regiones del Kurdistán separadas en varios estados en Oriente Medio. Seguramente habréis escuchado que el pasado domingo tuvo lugar en Ankara un atentado con un coche bomba que dejó 35 muertos. Fue un atentado que produjo tantas víctimas mortales por la zona en la que tuvo lugar, enfrente de una parada de autobús, en una zona muy transitada de la ciudad turca, cerca de una comisaría también. El gobierno de Erdogan ha atribuido el ataque al PKK, supuestamente como una respuesta a los bombardeos que desde que se rompió la tregua con este grupo kurdo están protagonizando la aviación turca en distintas regiones de este pueblo. En Cabezas de Tormenta queríamos apuntar lo dudoso y lo oscuro de las informaciones que nos están llegando en este sentido, ¿no? La práctica de los coches bomba es una herramienta que durante muchos años utilizaron distintos movimientos de liberación nacional, tanto el IRA como ETA y el propio PKK. Seguramente hasta finales de los 90 se trataba de una herramienta que contaba con cierto consenso dentro de este tipo de movimientos, pero que se ha dejado de utilizar desde hace bastante tiempo. En su momento os comentamos una referencia bibliográfica que sería interesante rescatar para este aspecto, que es El coche de Buda, de Mike Davis, en el que se relata cómo empieza a surgir esta herramienta histórica y por qué comienza a desecharse después de que sea una herramienta rescatada por el Mossad judío o por grupos de extrema derecha. En este sentido, el PKK también deja de utilizar la herramienta de los coches bomba para socializar el miedo y introducir un elemento de tensión que condicione el escenario político sobre el que quieren intervenir, y no tiene ningún sentido que se atribuya un atentado de estas características a este grupo. De hecho, ya habíamos comentado que el PKK cambió su línea estratégica. Evidentemente, antes participaban de estas luchas de liberación nacional a las que has hecho referencia y que, tienen un corte más marxista-leninista, que desde una perspectiva libertaria pues echa para atrás por la práctica vanguardista de la lucha armada, la imposición de toma de decisiones y sin más, y el salvajismo que supone poner un coche bomba en mitad de la calzada, ¿no? Entonces, claro, cuando hay textos que han hecho una autocrítica sobre una práctica cuya ética es dudosa cuando no condenable directamente, pues hay que plantearse serias dudas, ¿no? Sí, de hecho, en Cabezas de Tormenta hemos hecho diferentes menciones a lo que está ocurriendo en Rojava, el proceso de transformación social que está teniendo lugar allí. Evidentemente, cuando se han roto las negociaciones con el gobierno turco para la legalización de las distintas marcas de partido que tienen allí los kurdos, ha habido enfrentamientos armados. los enfrentamientos armados no toman como rehén a los elementos sociales, a la gente, sino que son enfrentamientos armados entre dos bandos, como si se tratara de dos ejércitos, y en ningún momento se plantea por parte del bando kurdo la posibilidad de recuperar esta visión a la que hacía referencia el compañero, que tiene que ver con las prácticas armadas de los grupúsculos marxista-leninistas. Los medios de comunicación turcos han realizado una construcción mediática de un supuesto grupo que se habría escindido del PKK, que es el TAK, los Halcones de la Libertad del Kurdistán, que serían quienes en teoría han reivindicado estos últimos ataques en Turquía. La cuestión fundamental y que explicaría, que marca un poco la necesidad de atribuir este tipo de atentados a los turcos, pues no es otro que el escenario europeo de los refugiados. En un momento en que Europa necesita a Turquía y Turquía necesita a Europa, no se puede proyectar la imagen de que el islamismo o los sectores más radicales del Islam están desbocados en Turquía actuando como les apetece. Turquía necesita precisamente exportar una imagen en la que las intervenciones del Daesh, del Estado Islámico, están limitadas por sus servicios de inteligencia y por su ejército, y no puede dar la sensación de que se les está yendo de las manos en un momento en el que hay ciertos acercamientos con Europa, aunque solo sea por esta situación de excepcionalidad política que es la de los refugiados, ¿no? En este sentido, atribuir los atentados a los grupos kurdos y no a grupos islamistas, pues evidentemente tiene todo el sentido del mundo. Intentaremos hablar más adelante en Cabeza de Tormenta sobre este tema de los refugiados, porque bueno, estamos llegando a un punto demencial donde la Comunidad Económica Europea, ese espacio de bienaventuranza y exaltación de la unidad, está negociando abiertamente con el gobierno turco las devoluciones en masa, están maquillando los documentos comunitarios, y estamos al borde muy, muy, muy cerca de que al final haya una especie de subcontrata, ¿no? Turquía se convierta en una especie de empresa de trabajo temporal que vaya a ser el curro sucio y asqueroso y limpia a la Europa blanca de clase media de los refugiados. Esto viene a decir prácticamente lo mismo, que estamos a un paso de que Europa se convierta históricamente en un espacio político conformado por genocidas. Y llegados a este punto jodido del programa, queremos hacer un viraje, un golpe de timón. Para ello vamos a hacer una parada musical. Vamos a poner un tema de un grupo que se llama Moss. La canción, al igual que el estribillo, se llama Give Love to the Ones You Love. Ni idea, no le he prestado atención al resto de la letra, pero me parece un buen estribillo para el día de hoy, para un programa que se llama La vida que vendrá, hablar de dar amor a aquellos que amas. We can give Y volvemos con cosas buenas, con cosas de la vida que alegran. Volvemos con libros y con comida. Pues vamos a hacer una nueva entrada del Comidista Anarquista. Ese espacio de Cabezas de Tormenta que siempre se pospone, se suele posponer, todo hay que decirlo, porque hay contenidos que tienen mucho más interés, pero que veíamos que encajaba perfectamente en el programa de hoy. Y bueno, comer y hacerlo además sin hacer daño a nadie ni a nada es una celebración también de la vida. Voy a compartir con vosotros hoy una receta bastante peculiar, una receta que he hecho recientemente. Y se trata de barrita de cereales hechas en casa. Y es una cosa muy sencilla, ¿vale? Os animo a hacerlas y además es algo que bueno, para la gente que curra y que pasa muchas horas fuera de casa, pues te aporta energía, te sacia y hace que no comas mierdas, que es básicamente lo que se come cuando se está fuera de casa y se quiere calmar un poco el hambre. No os voy a dar medidas, porque de hecho es algo bastante intuitivo. Lo que hay que conseguir es una masa más o menos compacta y ahí hay un juego ahí de cantidades que no tiene sentido cerrar, ¿vale? La receta es sencilla, lleva un rato considerable, pero no es nada que exija un conocimiento técnico de la cocina que evidentemente no tengo. Y además aguanta un montón de días en la nevera, ¿vale? Lo primero que tienes que conseguir es muesli de calidad. Eso es bastante importante. Y si tenéis aceite de sésamo, con una cucharada es suficiente para una cantidad buena de muesli para hacer más o menos, estoy hablando de unas barritas de cereales del tamaño de un folio y de casi un dedo y medio de altura, ¿vale? Por eso las cantidades que voy a dar son como a ojímetro absoluto. Echáis un par de tazones de muesli sobre una sartén que no se pegue, que habéis echado un poquito de aceite de sésamo que le va a dar un sabor tostado y a fruto seco que va a ayudar. En el caso que no lo tengáis, pues no pasa nada, lo podéis hacer en una sartén sin aceite o incluso utilizar unas gotas de oliva, pero muy poco porque si no va a impregnar el sabor del muesli, no es plan, ¿no? Son sabores que no se pueden mezclar. Lo mareáis, que se tueste un pelín y luego le podéis añadir, a mí me gustan las pasas y la canela a discreción, pero bueno, hay muchas otras frutas deshidratadas, lo que queráis, incluso cacao si os apetece tener unas barras de un sospechoso color marrón, porque ya os digo que no, visualmente no son tan efectistas como las que se compran, lo que son mucho más sanas y mucho mejores. Reserváis y entonces la cuestión es crear un engrudo, ¿vale? Lo suficientemente sólido como para apelmazar los cereales. Para hacerlo sin productos de origen animal, he descubierto una manera en internet que he llevado a la práctica y que me ha salido razonablemente bien, que consiste en hacer linaza. Las semillas de lino, que no es algo que sea especialmente caro, las proponéis en proporción mitad-mitad, ¿vale? O sea, la mitad de semillas, la mitad de agua tibia y las dejáis una noche. Esto se bate y sale una pulpa así viscosa, no muy agradable, a la que se le añade un plátano maduro. Paséis por la batidora, yo estoy en fase de intentar no tomar azúcar, aquí ya pues si le echáis panela, azúcar de caña integral, pues la cosa será más agradable. También le podéis echar miel de caña y sale una cosa bastante digna y lo juntáis con las dos tazas tostadas de muesli. Estamos hablando, la proporción de linaza para apelmazar esto, para que os hagáis una idea, puede ser un vaso de caña de linaza, más o menos, ¿vale? Un vasito de caña de bar, mitad agua, mitad linaza, lo dejáis una noche. Yo creo que con 4 o 5 horas es suficiente, pero bueno, si lo dejáis una noche y lo batís. Apelmazáis, ¿vale? Y lo ponéis sobre papel de horno, que no se pega, no hace falta echar aceite ni hacer nada raro y dejáis reposar. Ahora tenéis dos opciones, lo podéis dejar así y meter en el frigorífico o lo podéis tostar. Y para tostarlo también tenéis dos opciones. O lo metéis al horno, que es jodidamente caro si lo tenéis eléctrico, aprovecháis que vais a cocinar otra cosa, o en una sartén, en una parrilla, lo tostáis vuelta y vuelta, ¿vale? Porque se queda muy sólido, le puede dar la vuelta aunque sea una cosa grande. Y nada, luego al final es cuestión de ir cortando e ir llevándote. Si ya os lo podéis currar muchísimo y os entran las ganas y os apetece, le podéis dar una cobertura de cacao. Yo se lo he hecho también sin azúcar, es un pelín más complicado, pero la que me he inventado lleva leche de avena con cacao puro disuelto y con una cucharada de tahini para espesar. Y queda bien, no cristaliza al carecer de azúcar, es decir, aunque lo metas en el frigorífico no se queda duro, pero bueno, se queda algo bastante apañado. Además, leche ralladura de corteza de cáscara de naranja, ecológica, ¿no? Porque claro, si le echáis del Mercadona, sabéis lo que le estáis echando, pero bueno, si tenéis acceso a algún cítrico de confianza, pues lo ralláis y sale una cosa bastante buena. Y hasta aquí la entrega de hoy. Hacía muchísimo tiempo que no metíamos nada de comida y nos queríamos quitar esa espinita. Pero claro, el mercado es lo que es y tú vendes lo que puedes, no lo que quieres. Pero en el problema de que cuando estabas vendiendo 100 y pasas a vender 50, pues no te queda otro remedio que reestructurar, porque si no, al final, la conclusión final es de que vas a perder la empresa, vas a cerrar la empresa y después de la empresa, por supuesto, los puestos de trabajo. Ese 1% de grandes potentados españoles acumula el mismo dinero que el 80% de la población más pobre. Que les parta un rayo. Cada 15 días... Escucha Cabezas de Tormenta. Y bueno, Julia y Valeria son los nombres de estas pequeñas compañeras que llevan solo unos días en la ciudad de Madrid entre nosotros, hijas de libreros, posiblemente futuras lectoras. Y vamos a hablar de algo que sí que nos gusta y que sí que disfrutamos, que son los libros. Voy a arrancar con la reseña de un librito muy curioso que se llama Judíos sin dinero, una historia de Lower East Side de Nueva York, que está publicado por Dirección Única, es una edición autogestionada. Y se trata de un libro de Michael Gold, de los primeros compases del siglo pasado. Inicialmente este libro fue publicado en una editorial fascinante que tenía sus imprentas muy cerca de donde estamos grabando, la parte alta del madrileño barrio de Lavapiés. Era la editorial Zenit, publicó hasta bien entrada la Guerra Civil y tenía un catálogo absolutamente sorprendente, que está lleno de heterodoxias y que es una mezcla de anarquismo, trotskismo, tiene hasta una historia del jazz, o sea, tiene títulos de verdad fascinantes y en su catálogo estaba esta novela, primer texto de Michael Gold, que lo sería un futuro militante comunista reconocido, judío de Nueva York y que hace una novela, no sé, con un pulso narrativo absolutamente moderno que sorprende de leer y dices, hostia, esto tiene ya casi un siglo. Y te llega, es una descripción costumbrista, pero no sé, salpicada por trazas ahí como muy épicas, ¿no? De la clase trabajadora y de la jodida explotación que supone estar asalariado, ¿no? Y eso enlaza con el comienzo del programa, ¿no? Con cómo el trabajo nos condiciona nuestra vida porque nos permite tener los medios con los que pagar nuestros alquileres y los ingredientes para hacer barrida de cereales ecológicas, pero nos domina absolutamente, ¿no? Nos tiene cogidos por las tripas. Y bueno, tiene algunos pasajes brutales, en especial uno en el que hacia el final del libro el narrador explica el asco que le ha dado siempre buscar trabajo, ¿no? Que es algo que se nos olvida, ¿no? Nos quejamos del trabajo en sí o de la falta de trabajo, pero no nos quejamos del asqueroso que es que te hagan una entrevista para trabajar y lo que es, coño, buscarte el medio de subsistencia, ¿no? Que debería ser algo que debería estar ahí y deberíamos cogerlo. No deberíamos mendigarlo puerta por puerta. Y nada, os lo recomiendo. Además, tiene una historia muy curiosa. La edición detrás es, como digo, un libro muy viejo que compraron, no me acuerdo si en un mercadillo o algo así, o en una librería de segunda mano, lo cuentan en el prólogo, y ha sido escaneado y corregido por una clase secundaria. Se han repartido el trabajo, lo han hecho y al parecer lo han gozado, lo cual evidencia que muchas de las lecturas obligatorias que tenemos prescritas curricularmente son basura y que cuando la gente le habla de cosas que enlazan con su vida, que es el tener o no pasta, los barrios y no sé, la vida cotidiana de la gente de las ciudades, pues se siente identificada y oye, se lee con gusto. Recordamos Judíos sin dinero, una historia del Lower East Side, Michael Gold, y aprovecho para dar las gracias a Silvio, que es el compañero que me lo mandó por correo, me lo ha regalado. Otra referencia que os queremos recomendar en Cabezas de Tormenta es el último libro de Angela Davis traducido al castellano. El libro se titula Democracia de la abolición, prisiones, racismo y violencia. Está editado por la editorial Trota, aunque bueno, supone la compilación de varios textos que han sido seleccionados por Eduardo Mendieta. La primera parte de la edición está compuesta por dos textos de Angela Davis escritos recientemente, en 2003 y en 2005. Están Las prisiones obsoletas y La democracia de la abolición, Más allá del imperio, las prisiones y la tortura, mientras que la segunda parte del texto la ocupan varias entrevistas realizadas por el editor del libro, Eduardo Mendieta, a la filósofa y militante afroamericana Angela Davis. Es interesante porque el libro actualiza algunas de las tesis fundamentales con respecto al encierro y a la prisión en Estados Unidos, que está militante de varios grupos por el poder negro había realizado durante los años 60 y 70. Su acercamiento a la prisión no se reduce a un análisis de esta institución o a una reflexión en torno al encierro, sino que conecta el sistema de encierro con el sistema social y el sistema de producción. En ese sentido, por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes que aborda quizá esta edición es el carácter histórico, la importancia histórica de la obra, de la mano de obra reclusa afroamericana en la historia de Estados Unidos de todo el siglo XX. Se aborda la importancia de este elemento para el desarrollo de la economía de este país americano, pero además Ángela también aborda el sistema de encierro y la prisión en Estados Unidos en relación con el sexismo y con las mujeres, que claramente es quizá la otra pata de su pensamiento, además de la raza y los derechos afroamericanos. En ese sentido, Ángela se apoya en algunas de las referencias escritas por mujeres con respecto a su paso por prisión, desde algunas compañeras de la época de militancia de los años 70, como Asata Shakur, hasta otras mujeres encerradas anónimas que escriben sobre su experiencia allí y a las que Ángela puede acceder. Y en ese sentido, pues la verdad que conecta ambos elementos, prisión y mujer, de una manera interesante, que no pasa solamente por referencias a un anecdotario, como pueden ser las violaciones, que al parecer resultan bastante sistemáticas, sino que además adquieren un carácter estructural, ¿no? De qué manera gestiona el sistema penitenciario las relaciones de género en el sistema social en el que vivimos. Y yo voy a pasar de una novela de barrio norteamericana de hace un siglo a una novela de barrio actual, escrita en castellano, de un barrio ficticio que entiendo que puede estar en la ciudad de Sevilla, en alguna ciudad andaluza. Me estoy refiriendo a Los libros repentinos, una novela de Pablo Gutiérrez. No sé si os acordaréis, pero es un autor del que reseñamos una novela previa que se llama Nada es crucial en este programa, que hablaba de yonkis y de los kikos, de los neocatecumenales. Es jodidísimo de pronunciar, sí, eso. Sin duda. Muchísimas gracias. Y es un ajuste de cuentas bastante virulento. Este libro está ya publicado en Seix Barral. El lenguaje Es curioso, ¿no? Porque tiene un estilo muy, muy singular, muy, muy afectado, ¿no? Con mucha sobreadjetivación y es un poco barroco. A mí me gusta lo que hace el libro, estando bien, se va un poco de madre. Al final, la historia central habla de Reme, habla de una anciana desahuciada socialmente que vive en el extrarradio de una gran ciudad y que bueno, se convierte en una gran lectora. Esto es un clásico, sobre todo de la literatura infantil y juvenil, pero también de la literatura adulta, cómo la lectura pues redime a una persona en el sentido de que le abre un montón de horizontes y de alguna manera conecta con una lucha social, vamos a dejarlo así. Hay una normativa que prohíbe que la gente cuelgue su ropa en las fachadas para secarla, pero a la vez las casas son casas muy precarias que fueron construidas a toda velocidad en la posguerra y que no tienen patios donde poder colgar la ropa. Entonces, bueno, las abuelas encabezadas por la protagonista Reme acometen una especie de revuelta popular y bueno, se describe pues el macarreo de barrio, el típico militante bien intencionado que ha abandonado intramuros, ¿no? Que es como el autor se refiere al centro de la ciudad y se ha ido al barrio para vivir la proletarización. Es gracioso, es un poco cabrón, se ve que el autor está un poco desengañado con el mundo, pero es un libro recomendable y es curioso cómo trata algunas cuestiones que se abordan desde los movimientos sociales, incluso algunas que hemos abordado desde este programa y se pueden tratar de una manera literaria. Os voy a leer un fragmento y luego os voy a leer una noticia. Pues voy a sintetizar una noticia que tuvo lugar la misma semana en la que leí el fragmento, ¿vale? En un momento dado, cuando las abuelas y las ancianas que os digo se dedican a colgar la ropa en las calles del barrio, pues acude la policía. Del patrullero se apearon dos agentes que portaban un cuaderno y una cámara de fotos. Reporteros en vez de tropa de dragones a caballo. ¡Viva la France! Dos chavales con sueños y ganas de volver a casa después de un turno de 12 horas. Muchachos no demasiado diferentes del propio Robe y del resto de chicos de la Riate. La pelusa sin afeitar, las gafas de sol, los malos modales y la autoridad que proporciona el miedo infligido. Entre el narco menor y el poli municipal no hay mayor distinción que el salario y el uniforme. Y la noticia que leí poquito días después es que se han detenido a 20 personas que constituían una red de distribución de hachís, 5 toneladas, ¿vale? Se les ha incautado, que son, estamos hablando de 5.000 kilos de costo, que no sé dónde lo guardarían, y que bueno, había una red que operaba desde Ceuta a Andalucía y de ahí a otras ciudades, manejaban por Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga, y de ahí ya se distribuía pues, hasta Madrid y tal. Y diréis, ah, ¿por qué se cuenta esto? Bueno, pues porque entre los detenidos hay 3 guardias civiles y me ha parecido que de alguna manera cuadraba el universo entre lo leído, entre esa conexión entre el narco menor y el macarra de barrio, que es algo que se comentó una vez, se ha comentado alguna vez en este programa y que a veces la literatura ayuda a poner en su sitio. Ya sabéis que en Cabezas de Tormenta siempre nos gusta recomendaros formatos distintos. Cambiamos de tercio, de libros a cine, y os recomendamos 2 películas en blanco y negro que son 2 clásicos de la historia cinematográfica. La primera es La evasión, de Jacques Becker. Es una película de 1960, francesa, que está ambientada un poquito antes, en 1947, y narra la vida y fuga de unos reclusos en prisión. Es una película larga, es una película dura y es una película absolutamente fascinante que os recomiendo encarecidamente que veáis porque demuestra que el guión lo es todo y que se puede reflexionar sobre el encierro, sobre la autoridad y sobre unas condiciones de vida que al final acaban modelando absolutamente todo sin muchos recursos, porque al final se ve la celda y poquito más. Os la recomiendo y os recomiendo que os quedéis con un nombre que es bastante importante, que es Gaspar Claude, ¿vale? Y ya sabréis por qué. La otra película que os recomendamos es Matar a un ruiseñor, Matar a un ruiseñor es la película basada en la novela del mismo título, bestseller mundial, y bueno, es simplemente un libro y una película a la que no había hecho caso en mi vida. Y recientemente pude leer la nueva traducción que se ha comercializado y me pareció increíble. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, porque bueno, al final ha pasado la historia como un relato que narra la vida en el sur de Estados Unidos, en una época en la que el racismo era absolutamente cotidiano y estaba clavado en la carne de los habitantes de esa parte de Estados Unidos, y se ha quedado ahí, y ahí hay una lectura, una segunda lectura, que se puede ver en el libro, pero que también se puede ver en la película, que es el trato maravilloso que tiene el padre con los hijos y la relación que hay. El padre es Atticus, y bueno, la protagonista es Scout. Es a lo mejor una película que habéis visto hace muchos años, cuando erais pequeños, y que bueno, os recomendamos ver con otra mirada, ¿no? Con una mirada más adulta y que además te permite entrever resquicios muy curiosos, ¿no? Y como la autora de la novela, porque al final el guión es una adaptación bastante digna de la novela, pero la novela es más amplia y por tanto más rica, está planteando una relación entre niños y adultos que cuestiona la educación convencional. Y bueno, servía a mediados del siglo pasado y sirve hoy. O sea, el padre es como una suerte de estoico moderno, de abnegado abogado, pero que, joder, tiene una cosa maravillosa, que es que trata a los niños con respeto y no los trata como si fuera gilipollas, que creo que es una tónica y una constante en nuestros días, y que de verdad, si queremos vivir en otro escenario posible, eso es una cosa que hay que cambiar y cortar de raíz. La educación no puede ser como lo está haciendo hasta ahora. Así que nada, disfrutad las dos películas y entonces os tenéis que quedar con otro nombre esta película, os tenéis que quedar con Bo Radley, y si os veis las dos pelis, quizás entendáis por qué creo que hay un grupo de personas, una comunidad difusa en el mundo que habitamos sus resquicios y que, entre otras cosas, nos caracterizamos porque amamos a Bo Radley y despreciamos a Gaspar Claut. Y solo os enteraréis si las veis. No nos queda mucho tiempo para más. Nos vamos a despedir con una canción que tiene mucho que ver con el espíritu del programa de hoy, aunque está cantada por Sharon Jones, que es una referencia del soul contemporáneo. En realidad la letra es obra de Woody Guthrie. Se trata de This Land Is Your Land, una canción que este cantautor americano pues escribió allá por 1944 y que tuvo varios procesos de corta y pega dada la censura y la caza de brujas de los años 50, así que hasta los años 60 jamás vio la luz como la había concebido su autor originalmente. La canción la han cantado seguramente las grandes referencias del folk americano, desde Bob Dylan hasta Neil Young, todos con un estilo de canción americana, más folk, pero esta es la primera versión que se hace esta canción en un estilo más soul, atrezada con unos vientos increíbles y la voz de esta señora que, bueno, hará las delicias de vuestros oídos. Como decía, la letra encaja perfectamente con los valores que os hemos hecho intentar llegar a través de este programa, y es que, como dice la primera estrofa de la canción, pisa fuerte porque esta tierra es tu tierra. Salud y fuerza. Salud y fuerza. Será mejor la vida que vendrá. This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream water. was made for you and